Allí en mi tierra, muchachas bonitas, como son de primavera. Allí en mi tierra, muchachas bonitas, como son de primavera. Parecen, parecen una virgencita. Ay, esas son las cienagueras. Parecen, parecen una virgencita. Ay, esas son las cienagueras. Oye, cienaguera, enséñame a bailar. Oye, cienaguera, enséñame a gozar. Oye, cienaguera, enséñame a gozar. Oye, cienaguera, enséñame a gozar. ¡Mueva! ¡Anda! Cuando uno baila con una cienaguera, siente una cosa tan rara y tan sabrosa. Cuando uno baila con una cienaguera, siente una cosa tan rara y tan sabrosa. Ella dice, tumbamos a cualquiera, aunque nosotras quedemos repalota. Ella dice, tumbamos a cualquiera, aunque nosotras quedemos repalota. Cienaguera, enséñame a bailar. Oye, cienaguera, enséñame a gozar. Oye, cienaguera, enséñame a bailar. Oye, cienaguera, enséñame a gozar. Oye, cienaguera, enséñame a bailar. Oye, cienaguera, enséñame a gozar. Allí en mi tierra, muchacha bonita, como son de primavera. Allí en mi tierra, muchacha bonita, como son de primavera. Parecen, parecen una virgencita. Ay, esas son las cienagueras. Parecen, parecen una virgencita. Ay, esas son las cienagueras. Oye, cienaguera, enséñame a bailar. Oye, cienaguera, enséñame a gozar. Oye, cienaguera, enséñame a bailar. Oye, cienaguera, enséñame a gozar.